muy bueno el programa. Lo que suena o va a sonar. Muy bueno el programa. Conmigo trajo la fiebre, trajo el temporal. Estamos escuchando rock argentino. En general, en las bandas de rock, una de las cuestiones que tiene a veces algunas falencias o que cuesta más pulir es la voz. En este caso, la voz está muy bien el cantante, ¿eh? Valentina Concetti, bienvenida. ¿Qué trajiste hoy? ¿Cómo les va? Bueno, hoy estoy presentándoles una banda de La Plata. Es rock, claro que sí. Una banda que se llama Vanacara, con B corta, Vanacara, con K de Kirchner. Y está presentando su primer disco, que se llama La Caída de Todos los Ídolos. Y la verdad que estoy sorprendida porque el arte de tapa que han producido es impresionante. Yo ahora lo voy a subir al Facebook. Es maravilloso, ¿eh? Es impresionante. Sí. Pero acá pusieron una cantidad de dinero importantísimo para preparar, porque es una cajita. Es una caja de 10 por 17 centímetros que vos la abrís y adentro tiene un librito con un montón de escritos, textos, sí, prosaicos. Estaba leyendo, muy, muy interesante, ¿eh? Sí, el cantante se le da mucho por escribir y ha volcado todo lo que escribió durante muchos años en ese libro. Y de ahí también salieron todas las canciones que han grabado, que además está muy bien grabado, es excelente, una banda muy jovencita y que va a estar presentando este disco el 31 de octubre. Y realmente es una felicidad cuando una banda under hace este laburo, ¿no? Digo, esto para que tengan una idea más o menos, deben recordar uno de los discos de Pink Floyd que tenía una lucecita que encendía todo el tiempo y apagaba, que era como un LED en una de las puntas. ¿Ah, sí? Sí, bueno, en este sentido, digamos, esto está a esa altura, pero por completo a esa altura, y hasta te diría que más, porque viene con un libro, porque el arte de tapa es increíble, porque cuando uno abre la parte del disco, se abren tres, es como un tríptico que es maravilloso, adentro tiene el disco, divino. Sí, maravilloso. Le quiero agradecer a Tomate, porque son amigos de él, de La Plata, mirá, que me hizo toda me coordinó la movida, y él tiene ilustraciones muy, muy lindas también, porque laburan con un dibujante. Así que quiero que escuchen al cantante, que nos cuenta más sobre este disco y nos invita a la presentación. A ver. Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan de Vanacara, cantante. Después de un largo año de haber tocado en la ciudad de La Plata, probando las canciones en vivo de lo que es La Caída de Todos los Ídolos, de nuestro primer disco, un disco de 11 canciones, están siempre rondando alrededor de una misma idea, tiene un concepto filosófico, digamos, bastante profundo. Llevó muchísimos años de trabajo, en secreto. El disco y su arte de tapa, que fue también algo a lo cual le dimos mucha bola. Pensamos que lo ideal ya era presentarlo en algún teatro más grande, así que decidimos presentarlo el 31 de octubre en el Teatro de 7 y 43, el legendario Teatro de la Ciudad de La Plata, un escenario hermoso. Promete ser un muy lindo show, con muchos invitados de lujo realmente, así que quedaría así hecha la invitación a todos ustedes. Buenísimo lo que hacen, ¿eh? La muy, verdad que sí, una gran banda. Y a ver, este es el primer disco que hacen. El primer disco y se vienen con todo. ¿Qué nivel que hay que tener para el segundo? ¿Qué hay que hacer? Una mega presentación en la luna. Para sí, y además lo que están trabajando mucho es que esto suene en vivo tal cual suena el disco, que esa es la gran desafío de cualquier banda, ¿no? Bueno, entonces se llama Vanacara, con B corta y K, y los pueden buscar en internet. Han subido algunas de estas canciones. Y repito, sábado 31 de octubre, 21 horas, en el Teatro Bar La Plata, que queda en calle 43, entre 7 y 8, número 632. Un bandón. ¿Quieren escuchar un poquito más? Por favor. ¿En qué trampa hoy caímos ciegos? Ese nuestro brillo se apagó. que esta vez su dulce lengua se va a tragar la magia que había en vos. Acá buscas. Ya llegamos a las 5 de la tarde y nos estamos yendo, Julia, ¿no? Sí, señor, domingo que viene, Día de la Madre, así que andaremos con festejos, vos. Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com.